pasa, pasa, hit como pasa, triste gloria. Momento la educaron, que al amor le tenga fobia. Yo lo siento, jamás quise perderme en el viento. La felicidad a cambio de tener talento. La noche y tu día, viví tu día durmiendo, anestesiándome para seguir durmiendo. Entre fármacos tóxicos, amores, amigos, falco propósito. La confianza solo yo depósito, mis panas la king, la vida sigue good fine. Si no fuera por kill, por kill, estilo goodbye. Pero vais sin tirajeras y tú te representáis. Por si es la misma bandera y la tierra que tú pisáis. Y así seguiré viviendo en busca de mi gran talento. Evolution de la music, mi espíritu rap life. Sácame el foco en la cara que no son capuchas.